Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Damián, buen día, Dami. Qué frío, Qué frío. A ver, quiero corroborar la temperatura. No. Mirá lo que me parece acá, Dami. Mirá lo que llegó a ser hace una hora. Me acaba de aparecer. Ahora lo tengo que actualizar. Me acaba de aparecer, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, www.smn.gov.ar, que estábamos en 9 décimas. ¿Escucharon bien? 9 décimas. ¿Sí? Con una sensación térmica de menos 1,5 grados. Lo voy a actualizar. Me sigue apareciendo lo mismo. Me sigue 2 grados 8, dicen Cava. Bueno, gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, estamos en 0 grados 9 décimas. Una sensación térmica de menos 1 grado 5 décimas. Una humedad del 96% con una presión de 1021,6 hectopascales con vientos oeste a 7 kilómetros por hora. La visibilidad reducida a 1 kilómetro, es decir, se puede ver a 9 kilómetros de distancia. El cielo está ligeramente nublado con neblinas. Seguramente esa neblina hace disminuir la visibilidad. La temperatura, la mínima para hoy, 0 grados. ¿Escucharon bien? 0 grados. La máxima, 11 grados. Muy bien. El cielo va a estar por la mañana unas neblinas. Por la tarde mayormente nublado, igual que a la noche que va a estar nublado. La probabilidad de precipitaciones es de 0 grados para todo el día. ¿Sí? La temperatura 0 a la mañana, 11 a la tarde su pico máximo y a la noche 8 grados. Los vientos van a estar entre 7 y 12 kilómetros por hora en la mañana y en la noche. Por la tarde entre 13 y 22 grados. La dirección del viento va a ser del norte a la mañana, del noroeste a la tarde y a la noche de igual manera del noroeste. Gente, frío. Hoy va a ser frío. Estamos, se podría decir, en invierno. Literalmente, legalmente, técnicamente estamos en invierno, como debería ser por la altura del año. Así que, gente, como ustedes ya saben, le vamos a leer Infobae y Crónica en ese orden, empezando siempre por el dólar, que les leo de Infobae, de www.infobae.com/economía, que nos dice que el dólar ayer cerró, ¿sí?, 512 pesos. Escucharon bien, 512 pesos, pero eso no es nada. El problema es que el contado con liquidación está 525,19. O sea que hoy, si el Estado no interviene de entrada, tiende a subir por esos 525,19 centavos que está con la liquidación. El riesgo país está en 2.038 puntos, ¿sí? Porque a pesar de todo, el Banco Nación sigue devaluando, el central en este caso, el Estado sigue devaluando la moneda como le ha pedido el Fondo Monetario Internacional, o sea, muy obediente Massa, sigue devaluando la moneda a 276,50 pesos. Muy bien, dicho esto, vamos a los titulares, a los de la página principal del diario Infobae. Les recuerdo que para leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com, ¿sí? Y dice lo siguiente: Massa envió más señales de unidad al peronismo y redobló su embestida contra Juntos por el Cambio por el Fondo Monetario Internacional. El ministro acusó a economistas opositores de interferir en la negociación con el fondo. Evitó dar nombres, pero trascendió una frase sugestiva: guiños con gobernadores y kirchneristas. La oposición en peligro de ruptura. Los casos de Santa Fe y Capital Federal. No sé cuáles son los casos de Santa Fe y Capital Federal. Ok, bueno. Seguimos. ¿Dónde voto? Consulta el padrón definitivo para las elecciones 2023. Ahora después se lo vamos a leer, quizás. O ya saben o pueden averiguarlo. Si no, por, hay una aplicación. No una aplicación. Deben entrar a una página en donde voto, pero en el celular. Ponen el número de DNI y te sale ahí a donde votás, la mesa, todo. Su padre estaba en el lecho de muerte cuando ella marcó la diferencia. Soy mucho más de lo que me hiciste. Oh, ¿qué habrá pasado ahí, no? Ponen la cara de una nena siniestra con una... La cara de una nena siniestra a la nena y con cara de siniestra, de mala, así de... Pasó en la TV. La denuncia de Massa a la oposición y la reacción de Beckham sobre Messi. ¿Qué tiene que ver? Argentina registró en junio la tercera inflación más alta del mundo, después de Venezuela y Zimbabue. Bien, carajo, estamos tercero, estamos volviendo a los primeros puestos como hace 80 años. Franco Rinaldi renunció a su precandidatura a legislador porteño tras la polémica por sus dichos. No sé en qué tiene que ver. Tiene 12 y la comparan con Lali Espósito. Catalina, la hija mayor de Santiago del Moro, debutó como modelo. Oh, ya la metió en ese ambiente. Frío en el AMBA. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana? Ahí está. Bueno, ¿qué dice acá? Kouki dice: el aspartamo es un riesgo para la salud. Esto dice la ciencia. ¿Vos sabías que en realidad no podríamos tomar gaseosas? O por lo menos la marca más conocida del planeta y la segunda más conocida del planeta no la podríamos tomar. Bueno, ¿tomás gaseosa? Yo poco y nada. La coca sí me gusta, pero es veneno. Según la ciencia, la salud es veneno. Pero bueno, como es de Estados Unidos y le deja mucha guita a Estados Unidos, es veneno legal, exacto. La foto de Lionel Messi en un supermercado en Miami que generaron una revolución. ¿Ves? Tipo, en Miami puede ir a un supermercado. ¿Ves la diferencia? Uno es lo que genera, ¿no? Que sea una estrella. Ramiro Marra: por mi nivel de ingreso soy clase alta, pero soy muy ratón, dice. Un político que está con el PRO. Caso Cecilia, una de las pruebas. Ya cuando empiezan a dar tanta vuelta, que sí, que no, que como es amigo de Coqui, gente, para saber qué es lo que va a pasar, dejen de toda esta payasada. Va a haber que esperar que pase este gobierno y que suba la oposición, porque si no, no la van a... Porque este tipo manejaba, era la Milagro Salas de Tucumán de Coqui Capitanich, archialiado del kirchnerismo. Ni por casualidad van a estar presos, lo van a culpar y siguen dando vuelta y siguen dando vuelta como Nisman. Olvídense. Massa reiteró que habrá acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y trabaja para cerrarlo la semana próxima. El día que Hitler terminó de consolidar su poder y anticipó el horror nazi que se avecinaba. El pueblo con el campo de trufas, más grande de Argentina. Esto no... Se hacía un postre con esto, ¿no? ¿Con las trufas? ¿Los pitufos? El pueblo en el campo con la trufa. ¿Cómo buscan los diamantes negros? con perros entrenados. Mirá vos. China ha cambiado. Alemania presentó una estrategia para reducir su dependencia económica del régimen. Claro, porque mientras China estaba tranquila, no negociaba políticamente, estaba todo bien. Ahora empezó a demandar. Y bueno, flaco, no le compran. ¿Qué resultado necesita River Plate en Huracán? Talleres para coronarse campeón esta noche. A ver, Huracán Talleres, donde empata Talleres, sonó, ¿no? Está obligado a ganar Talleres. Melina Lescano reveló la increíble historia de cómo se enteró de que tenía un hermano. Fue haciendo zapping. ¿Quién es? Rubiecita bonita. Rubia, pelo largo. Ah, sí, tenés razón. Sí, sí. La cantante de Agaporni. Billy the Kid, la leyenda del pistolero que desenfunda rápido y el sheriff que lo persiguió hasta matarlo. Qué capo. Che, hoy es viernes. Ay, joda. ¿Qué les estoy leyendo? ¿Qué estoy haciendo? Les estoy leyendo cosas de política, de... Hoy el especial es 2x1, ¿no? Hay un especial especial, como los especiales que solemos hacer que son especiales. De viernes especiales. Hoy es un día especial, pero de 2x1. El especial que vamos a dedicarle como especial es de 2x1. Así que, gente, no hablemos más. A ver, la verdad que estoy perdiendo el tiempo leyendo política, vamos directamente a Crónica Party y vamos a empezar a buscar las cosas importantes, como el horóscopo, las cosas ufología, como algo gracioso. ¿Qué le pasó a Guandanara? Qué linda que está acá, una MILF hermosa, ¿eh? Guandanara. En esta foto, está todo de formato hinchada, ¿no? Ahora. Pero acá miramos cómo estaba, maquillada. ¿Cómo engaña el maquillaje? Después nos dicen a nosotros que escondemos la panza. Me hizo acordar a un amigo. Ayer nos reíamos de eso. Cuando iba a sacar la foto acá, que si no respira. Si tardaba 10 segundos más. ¡Gente! ¿Están preparados? Hoy es viernes. Hoy es día de joda. No jodamos. Traje mucha música. Traje como un kilo de bizcochito por las dudas que nos pasemos. Así que vamos a la primer tanda. Hoy es viernes. Vamos a cerrarlo bien con mucha música, con buena música. No les voy a leer más nada de esto, salvo algunas cosas importantes, como siempre solemos hacer, de cosas paranormales, astrología o alguna cosa de esas. Dami, ¿estás preparado? Vamos a los dos primeros temas. A la tercera hora, si es que hacemos... si hacemos tiempo para los pedidos, respetemos la temática de la persona. O sea que vamos... Dicen, ¿me puede pasar algo de tal banda? Y vamos a ver qué pasamos. 2x1. Así que, gente, Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. La idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.

Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, hay varios, hay mucho, ¿eh? Hay mucho de rock en español, mucho, porque prácticamente lo dividí al programa en dos. Así que así fueron los primeros. Vamos a escuchar en todo este tiempo el 2x1 de los Cadillac, ¿sí? De los Abuelos de la Nada, de Virus, de Soda, de Héroes del Silencio, de Ataque, de Charlie. ¿Eh? ¡Qué tool! También en la hora, en la parte que la puse de internacional, vamos a escuchar los Beatles, los Stones, Zeppelin, Purple, Pink Floyd, Iron Maiden, ACDC. ¡Qué tool! Bien rockero, no sé, porque tenía ganas de escuchar eso. Y así lo vamos a hacer. Gente, hay algo, cosas, de las cosas interesantes. Descubrieron la puerta de ingreso al infierno debajo de una iglesia. Los arqueólogos realizaron el extraordinario hallazgo en la iglesia San Pablo Apóstol de la región mexicana de Oaxaca. La construcción tiene más de 1000 años. ¿Cómo más de 1000 años? Uno de los numerillos. Sí. Pero de México. Claro, y más de 1000 años. En teoría la iglesia llega. O sea, llegan a la civilización de moderna, llega en 1492. O sea. Un grupo de expertos protagonizó un hallazgo arqueológico extraordinario en México. Es una puerta de ingreso al inframundo zapoteca. Onda vampiros y hombres lobos. Inframundo, dice acá. En la que también encontraron cámaras subterráneas y túneles ocultos. ¡Qué tool! El descubrimiento se remonta a construcciones de hace más de 1000 años y está bajo una iglesia católica del sur mexicano, donde los antiguos zapotecas creían que está la puerta de entrada al averno. ¡Qué loco, eh! En 1674, el sacerdote Francisco de Burgá dejó constancia de su visita a las ruinas de la ciudad zapoteca de Mitla, ubicada en la actual Oaxaca, según revela el equipo de investigación en el proyecto Lioba Burgoa. Mirá vos, descubrieron un impresionante templo subterráneo. Este templo constaba de 4 cámaras interconectadas, siendo la última de ellas poseedora de una puerta de piedra que daba acceso a una profunda caverna. Según las creencias de los zapotecas, este lugar era considerado la entrada al inframundo, conocido como Lioba, que significa lugar de descanso. ¿Viste? Qué loco, ¿eh? El cura Burgoa decía que los misioneros de España, que en su momento explotaron las ruinas, sellaron todas las entradas del templo, y la tradición local sostiene desde hace tiempo que la entrada se encuentra bajo el altar mayor de la iglesia católica San Pablo Apóstol, construida sobre las ruinas. Claro, arriba, para tapar todo eso, hicieron una iglesia. Laberinto legendario. Ahora las noticias es que los especialistas en arqueología dieron con pruebas de la existencia de este legendario laberinto, del que habla la tradición oral y viejos documentos oficiales. Por eso yo digo, todas las leyendas, todas esas cosas, son todas ciertas. Más cuando datan de vieja tiempo y donde vienen todas esas cosas, para mí es todo cierto. El hallazgo llegó a través de la reproducción con precisión de un modelo 3D de lo que hay bajo tierra. De acuerdo con los arqueólogos, los modelos 3D del yacimiento, hechos con radar de penetración en el suelo, un GPR, tomografía de resistividad eléctrica, resistencia eléctrica y tomografía de ruidos sísmico, confirman la presencia de cámaras subterráneas, túneles, pruebas de la construcción del Palacio de las Columnas, tumbas y estructuras arqueológicas enterradas, agregó la agencia alemana. Mirá vos cómo, pero qué construcción que hicieron arriba, impresionante. Al respecto, Marco Bigato, creador del proyecto ARCS, dijo al medio especializado Life Science: las cámaras y túneles recién descubiertos se relacionan directamente con las antiguas creencias y conceptos zapotecas del inframundo. El hallazgo confirma la veracidad de los relatos coloniales que hablan de los elaborados rituales y ceremonias realizadas en Mitla en cámaras subterráneas asociadas con el culto de los muertos y los antepasados. Según se sabe, Mitla en Oaxaca siempre fue asumido como un importante yacimiento arqueológico. En otros siglos fue un centro religioso y cementerio sagrado, y debe su designación a que Mitla o significa inframundo. Ah, mirá. Qué loco, ¿eh? Bueno, dice el último párrafo: sus singulares estructuras exhiben complejos mosaicos y diseños geométricos en tumbas, paneles y muros. Estos intrincados patrones están hechos con pequeñas piedras pulidas, ensambladas sin argamasa. Bueno, Mitla es un testimonio de la habilidad y el arte zapoteca antiguo. El proyecto es fruto de la colaboración entre el Instituto Nacional de Historia y Antropología, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación para la Investigación y Exploración Arqueológica. Proyecto ARCS, finalizó la agencia DW. Cierra el arqueólogo Bigato, dejando en claro que hay mucho trabajo por delante. Esperamos lograr el permiso necesario de las autoridades para profundizar nuestras investigaciones en San Pablo Apóstol. Qué loco, ¿eh? Todas estas cosas para mí fueron todas ciertas. Dami, ¿estás preparado para ir a dos temas más? En este caso le toca a los Fabulosos Cadillacs. Otra vez.

una tenebrosa teoría en TikTok sobre seres sobrenaturales denominados Skinwalker. Y debido a un video viral que podría evidenciar eso, los usuarios dudan si en realidad están en presencia de sus mascotas. Esto es lo que había pasado, yo me acuerdo hace mucho, yo no sé si quizás se refiere a esto, todavía no hemos leído la nota. Son perros así cara y loco, mira, viste cómo están medios. I don't know heavy dog, dice. No eres un perro, bueno, mira. Yo me acuerdo de uno, yo no sé si te acordás, que no me acuerdo dónde fue. Capaz que tomaron la historia como propia, ¿no? Pero había sido acá en el conurbano, me parece, acá en zona sur. Que pasó esto, el comportamiento de un perro que quería entrar a la casa, como este que está mostrando acá en el video, que andaba en TikTok. El perro está parado en una mesada, ¿te acordás? ¿Esa, lo viste ese video? Bueno, acá está, acá lo tengo. Que sabes que era la historia de el perro que se le aparece queriendo entrar a la noche, pero el perro había muerto hace unos 2-3 días y lo habían enterrado. Que de hecho se fue, era el perro, y el tipo lo veía, el perro decía que estaba vivo, pero lo vio con medio cara de malo, viste, medio al estilo de Pet Sematary. Bueno, entonces el flaco sorprendido lo ve medio raro todo. Y cuando él se acerca a la ventana, todo el perro es como que se va. Y él termina abriendo el vidrio, el flaco, y el perro se fue. Y lo llamaba, no sé, ponele Bobby, Bobby, Bobby, qué sé yo. Y el perro se fue. Pero lo vino a golpearle el vidrio, le rajuneaba el vidrio, la puerta, una cosa así. Y el perro había muerto. Estale el coso, me acuerdo que narraba el flaco que al otro día, ese día de la noche, no quería hacer nada del cagazo. Pero al otro día de la mañana, cuando se levanta para ir a trabajar, ¿no? Lleva a los chicos, todo como que se va, me acuerdo que le contaba que los lleva a los chicos al colegio. Claro. Los lleva a los chicos al colegio y él vuelve a la casa. Y le dice a la mujer lo que había pasado. Y van, donde habían enterrado al perro estaba tal cual. Ellos lo habían dejado, cavan y estaban los restos del perro ahí. O sea que no sabían qué fue. O sea, el perro era el perro de él que murió, pero. O sea, claro, había muerto. Eso lo recuerdo. Pero se los voy a leer después de unos temas. Dami, vamos a dos temas más, que hoy es viernes, hoy es joda. Hoy tenemos que dejar romperla toda y dejar el fin de semana, esperar el fin de semana con la mejor onda. Así que tenemos que terminar hoy viernes, el último día de la semana de los días hábiles. Lo tenemos que terminar bien arriba. Gente, allá vamos. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bien, gente, regresando. Bueno, sigo con esto de los perros. Mediante la difusión de una serie de videos que sirven como evidencia, los usuarios de TikTok hicieron tendencia a clips en los que afirman sus mascotas especiales, perros, bueno, han sido reemplazados por skinwalkers. En teoría ellos le dicen a esto que son brujos que toman los cuerpos de los perros, como exorcismo pero en los perros. Estas publicaciones alegan que los dueños notan cambios de comportamientos extraños en sus animales. como miradas intensas y fijas, cambios de personalidades repentinos o reacciones inexplicables. Sí. En un video compartido por la usuaria María José Arce, una internauta que suele postear videos paranormales, se puede ver a un perro queriendo entrar desesperado a su casa. ¿Lo viste allá? Ese es el que te decía, justo está acá. Bueno, sin embargo, se afirma que en realidad el can ya está dentro del hogar. Por lo tanto, ¿qué o quién es ese perro? Según la dueña de la cuenta, se trata de un skinwalker. Es un brujo dañino que puede poseer, convertirse o disfrazarse de animal. No por nada llaman a los skinwalkers cambia pieles, explicó la mujer. La razón por la que los videos de skinwalker causan terror en TikTok, ¿cuál es el problema? Un skinwalker es una figura propia de la cultura navajo y una leyenda tradicional de comunidades indígenas americanas. Buen día, Claudia. Mirate lo que traje. Bizcochitos. Porque mirá. ¿Es poquito? Ahora vamos a comprar algo dulce, ¿crees? Uy, me olvidé las masas. Mañana, ¿sabes qué? El sábado no vine. Pero el sábado. El sábado traigo, claro, como no vine. En realidad las compré, pero como no vi. No, mentira. Mirá, ahora vamos a comprar más bizcochito. Igual por las dudas, porque la lista es larga de mí, así que. Bueno, seguimos con los Skinwalker. A ver. Bueno, es de la cultura navajo, bueno, las indígenas americanas, según las creencias, un skinwalker es una persona que posee la capacidad de transformarse en cualquier animal, pero generalmente pueden verse como perros, coyotes, lobos, zorros o búhos. Se dice que obtienen esta habilidad a través de prácticas oscuras y malévolas. La teoría viral indica que el comportamiento extraño de las mascotas son interpretados como una posible señal de que podrían ser skinwalkers. Sin embargo, el riesgo no se limita únicamente a la posesión de la mascota, ya que se afirma que una vez dentro de sus hogares, estos seres pueden reemplazar a las personas. Cuidado con Olivia. Mirá, sí. Claro. Skinwalkercito. Según la TikToker paranormal, una de las razones por las que los videos que se están volviendo tendencia en las redes sociales asustan a los usuarios es porque también pueden absorber las pieles de las personas, imitar su voz y manipular a familiares. Pero hay varios casos cuando se ve el comportamiento, ¿eh? Yo he visto varios videos. Dice, pero el motivo más tenebroso es porque la entrada más fácil a los hogares sería a través de las mascotas. Y ahora los usuarios dudan si en realidad están en presencia de sus mascotas verdaderas. ¿Cuál es la diferencia entre Skinwalker y los Nahuales? ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo tampoco, ahora te leo. En TikTok existen opiniones divergentes en cuanto a la naturaleza de los skinwalker y su relación con los nahuales, mientras algunos usuarios afirman que ambos son conceptos distintos, otros sostienen que se refieren a lo mismo. Los nahuales me parece que son los brujos que se transforman, serían como los hombres lobo, una cosa así. Pues nahuales le dicen en México al hombre lobo, me parece. En las leyendas, los nahuales son personas que se transforman en animales, mientras que los skinwalker, aunque a menudo se asocian con brujos, se dice que pueden convertirse en animales e incluso en otras personas. Además, los internautas señalan que los skinwalker son considerados más agresivos en comparación con los nahuales.

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Dice, bueno, ahí ya tenemos los mensajitos. Bueno, Sergio también, Sergey, estás ahí del otro lado, gracias. Estamos hablando acá por privado y no te saludé. Así que bueno. Pará, todos estos mensajes. Bueno, vamos a empezar por la lectura de los mensajes porque no los leí. Daniel de Quilmes dice, hola Mario, ayer también dejamos mensajes, no los leí, Los últimos mensajes no los leí. Pará, una de cara, una de arena. O pasamos todos los temas, o nos olvidamos los temas, o nos olvidamos los mensajes, un helado. Siempre algo nos tenemos que llevar. Y somos los dos, viste, pero bueno. Daniel, Dani de Quilmes dice, hola Mario, buen día. En estos momentos estoy al lado de la estufa. Cuando haga más frío la prendo. Y sí, por ahora está bien. Bendiciones, amigo, y que Dios los bendiga siempre. Abrazo. Gracias, Dani, que Dios te bendiga. Pablo nos manda un mensaje y dice, buen día Mario, buen viernes, recién me conecto y no entendí bien la pauta de hoy. La consigna es, no hay consigna, es 2x1. O sea que vos me nombrás, no hace falta que me nombres un tema, nombrame el autor y vemos si al final del programa pasamos justamente eso, dos de esa persona. Porque hoy es 2x1, así que ya venimos, ya escuchamos Los Pericos, Los Cadillac y Los Abuelos de la Nada. Así que bueno, ahora terminamos de leer los mensajitos y vamos a escuchar otra banda que es Virus. Pero bueno, así vamos. Dice Cristian, buen día Marito, Damián. Necesito que hables de algo muy importante y que ahondes en el tema. El helado se come en invierno y no es un bien heredable. Uno no tiene que compartir ni dejarle nada con nadie, mucho menos a los hijos. El helado es un bien propio y se lo come uno solo. Muy buena música. ¿Vos decís que sí, claro? ¿Que no convidás? ¿No convidás? ¿Pero qué comer un helado para vos? Ah, un cuartito. Un cuartito es personal, está bien. Un cuarto es personal, está bien. Yo compro chomp. Los chomp son bomboncitos de helado cubiertos de... Es muy rico. Claro, no es con la cuchara, son cositas de tener comida. A mi hermano le gusta, entonces le compro para él. Yo mucho lo dulce, pero le como un par. Los chomps son riquísimos. Bueno, a ver, claro que sí. El helado, aparte, hay mucha gente que dice, no, estamos en invierno, helado no como. Yo como, yo sí. Claro, yo no es lo más, pero aparte, el tema es lo dulce, pero sí, se come helado en invierno. Delia dice, buen día chicos, sin abuelita es alma perruna, qué lindo. No entendí. Buen día, chicos. Sin abuelita. Pará que ahora tengo que leerles el horóscopo. Obvio, obvio. Pablo, te pido para la tercera hora un tema del grupo alemán Boney Inn. Y M.A. Baker, Rasputin, el que quieras. Ah, qué banda esta, ¿eh? Hizo un hitazo. Rasputin es un tema, lo usaron mucho. Bueno, gente, a ver, les iba a leer. Ahora les voy a leer otra cosa. Recién les acabo de leer eso. Después hay uno de un fantasma. Dice: hay un fantasma. Tenemos experiencia paranormal del conocido periodista deportivo en el Gran Hotel Viena. Bueno, después vamos a ver. Dami, ¿estás preparado para ir a unos temas? Vamos con la gente de Virus. Así vamos. Dejó marcado el rouge. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despertó. Es un viaje de placer. Alquilado para thank you. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, estamos acá entretenidos hablando con Claudia. Acá tenemos un mensaje, dice: buenas, quería pedir algo de Magic Really. Soy Walter, perdón. El frío afecta a los sentidos. Buen día, Walter. Dale, no hay problema. Dice: buen día, Mario. Damián, yo no entiendo mucho de Skinwalker. Perros que cambian de apariencia y todo eso. Lo que se estaría bueno que abran un rato la puerta del infierno, esa en México. Así caliente un poco que nos estamos regando de frío. Jaja. ¿Se podría pedir en el 2x1 unos temitas de Catupe? Ah, ¿qué sería Catupe? ¿Catupe Cumacho? Héroes Anónimos y Hechizo. Gracias y buen finde. Mirá, bueno, justo tenemos ahora que viene. Bueno, después de Soda viene Héroes del Silencio. Que Hechizo es un tema de Héroes del Silencio. Así que puede ser. A ver qué tengo otro más. Dice: como algún día fui New Romantic con pelo, pido The Cure, Close to Me, Boys Don't Cry. Sería. Gracias, Vichy. ¿Quién es Cristian? Cristian, te estamos pasando los temas, Qué amague que te comiste el otro día con Frank Sinatra, Pensaste que no te lo íbamos a pasar, ¿no? Bueno, todas esas maldades las hace Damián, te digo para que sepas. Así que bueno, dice: Marito, buenos días, acá en plena recuperación y perdida, ya que estamos a full en el último día laboral largo, ya que la semana que viene vacaciones. Tema de tercera hora, Funky Town. Millones de besos para ti, Damián. Gracias, Vani. Recuperándote, ¿qué te pasó? No sabía nada. Con razón estabas perdida. Ahí seguimos hablando por privado. Te mando un beso enorme. Dami, ¿estás preparado? ¿Seguimos con más música? Se viene la gente de Soda Stereo. Allá vamos. Canción animal. mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mira, señor Mario Jiménez, ya en varias ocasiones y oportunidades reiteradas te pedí un tema de Alana Mahils y jamás pasaste por mi tema. Más vale que hoy pase por mi tema, señor Mario, porque no voy a responder de mí, ¿eh? Me hizo volar. Siempre el mismo tema nos pide, siempre el mismo tema, hincha, ¿verdad? Qué cargoso, siempre el mismo tema. Vamos a ver, Alana Mahils, vamos a ver qué otros temas tiene. Te vamos a poner un 2x1 a mala Alana Mahils, pero menos Black Velvet, menos ese. Así que, ahora vamos a ver, ¿eh? ¿Qué te mandan? A ver. Che, no tenemos tema de consigna. ¿Qué dice? A ver. Se armó un grupo de WhatsApp. Los indignados de Mañanas Diferentes. Están los que no les pasan los temas y los que no leen los mensajes. Por ahora somos dos miembros. Yo y Draviche. Y el paraguayo, dice. Qué grande, Cristian. Bueno, no sé si Draviche nos escucha, ¿eh? No sé, me parece que no nos escucha Draviche. Él dice que no escucha radio. Así que no sé, pero bueno. Bueno, gente, a ver, nada, che, pará, no se pueden quejar porque pasamos todo, ¿o no, Damián? Dejamos de pasar lo que tenemos programado para pasarle los temas a ustedes, así no nos pasamos de tiempo. Que a veces lo hacemos unos 2, 3 minutos nada más, porque bueno, pero dejamos. No dije nada. No, callate, buchón. No me quemé. Si no escuchó, no se dio cuenta. Gente, seguimos con Héroes del Silencio. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan y te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Buenos días, Mario. Buenos días, Damián. Les pido para la última hora, para festejar este viernes con un buen asado de macho alfa, así asado de hombre, como dice usted, Mario. Le pido para la última hora el tema de Erasure, Gimme, Gimme, Gimme, ese que dice Gimme, gimme, gimme, another for midnight, want somebody help me. ¿Ves? Tengo amigos bipolares. Me dice que va a comer asado de macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, y el tipo pide Erasure. ¿Te das cuenta? La bipolaridad. Justamente estábamos hablando acá del asado. El asado de macho es el asado de gaucho. El costillas ancha, Claudia. No, bueno, pero es el asado. Ese es el asado, tenés razón, fíjate. Pero ese es el asado verdadero. Nada, ese finito banderita es un bifecito. Tenés razón, ahí me jodiste. Gente, vamos, estoy mirando la hora, Dami, estamos extremadamente atrasados. Así que vamos a ir a dos temas más. Gente, le toca el turno de Ataque 77. Allá vamos. Hacelo por mí. Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, ya entendí la referencia. El tema es que a vos te gusta más carnoso, mucha carne. Y a mí me gusta más finito. Siempre hablando del asado, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Pero vos te das cuenta? No es el tema, siempre hablamos lo mismo. El tipo, ¿sabes qué? Tassi, cuando dice no, está bien, Tassi, el otro día hizo el asado costilla sancha, le puso lo adobó el tipo con romero, con todo, muy bala, muy como eso para el horno. A la parrilla es de macho, pum, se tiró la carne ahí y ya está. Costillas anchas. Bueno, así que hoy en realidad iba a poner, Sergio también me estaba preguntando para ver si íbamos a comer o no. Yo hoy tengo la cena en lo de mi primo, en lo de Marcel, el co-keeper de Una Tarde Cualquiera. Pero no sé, ustedes tranquilamente pueden arreglar y juntarse. Así que, como ustedes quieran, podemos hacer el sábado, si no. El sábado también, el sábado salía de Macho Alfa, ¿eh? Ay, no, porque viste que estoy, ya veo que empiezan todos a mariconear de que, ay, no, porque... Chicos, casados todos los días son iguales, ¿eh? No nos jodan con eso. Pero bueno, cada uno es pollerudo a su manera, ¿eh? Así que bueno. Sergio, lo digo por vos, porque viste que no podés, salvo el cumpleaños de tu hija, pero... Después no, que esto no, que yo sé que tu mujer no te deja, pero bueno, mira, justo te está mandando un mensaje. Pero bueno, ahora no, vamos a reproducir. Nada, hay que salir, papá. Dice, acá salgo, me voy con los muchachos y vuelvo a cualquier hora, ¿eh? O sea que es así, no va. Pero bueno, ahí vamos a meterlo en el grupo. Ah, está, Sergio también está, comparte. Che, está Damián también en el grupo, Damián Espadea. Y vale, este pollerudo no deja, no sale solo, ni en pedo. No lo dejan. Pero bueno, vamos a ver. El sábado podía salir, ¿eh? Damián, el sábado capaz que salimos todos, ¿eh? Ah, no se junta con los machos, dice. Claro. Ahora en el grupo lo vamos a poner. Bueno, gente. Dami, ¿llegamos a meter dos temas ante la rotativa? Metemos los dos temitas, dale. Vamos con el señor, con el... ¿Qué sería? El rey nuestro. El señor Charly García. We'll be right back.

Nuestras sedes: Avellaneda, Don Bosco, Quilmes Oeste, Berazategui, San Francisco Solano, Bosques, Evolución, RB, 12 de octubre 2830, Quilmes. Abierto de lunes a viernes de 8 a 22.30, sábados de 10 a 18 horas. Teléfono 60 69 45 86, WhatsApp 11 24 55 48 02. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Mario, voy a decirte una cosa una sola vez y más vale que entienda, amigo. El asado se pone en la parrilla, vuelta para un lado, vuelta para el otro y de vuelta para la barriga. Nada anda poniéndole chullito ni causita rara. Eso de marica, eso de gay. En mi país es pena con la muerte ponerle algún clase de condimento al asado a la parrilla. Espero que te quede bien claro, amigo. Damián Espadea. ¿Con quién espadea, Damián? Marito, no aclaraste eso, boludo. Te espada, espadea. ¿Entendés lo que te digo, no? Son dos maricas, me parece, vos y el otro. Ah, ese espadachín, Damián. Sí, sí, sí. Con Dieguito. Dice, hola, Radio Box. Hola, Mañana Diferentes. A muchos chicos de ahora, mi hijo es uno de ellos, les gusta adobar la carne. Los chicos ven de muchas maneras la forma de cocinar. Mari de Quilmes, gracias, Mari, gracias por estar ahí. Una cosa es al horno. Lo único que yo te adobaría a la parrilla es el pollo. Una provenzal, mucho limón. Pinchado todo el pollo, pinchado en la pechuga, todo para que no salga tan seca. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, cortadita, ¿eh? Porque le entra ahí, se penetra el sabor. El ajo le da un saborcito especial a la carne, al pollo al horno, ¿eh? Eso me gusta. Con quizás un poquitito de albahaca, un poquitito de que sería medio pesto armado con perejil, albahaca y ajo. Espectacular. El romero no es para todo. Hay cosas que quedan mal en el romero. Por ejemplo, no se le pone a las carnes rojas no se le suele poner romero porque justamente agarra otro olor con el humo del carbón, con el carbón. Laurel tampoco, o sea, hay otras cosas. Pero bueno, nada, es verdad, es así. Después, bueno, lo que dice Sergio también, no se le pone. Al asado a la parrilla, en teoría, simula lo gauchesco. En el medio del campo, en la nada, pum, matar el animal, carnearlo, tirarlo del asado, a la estaca, como uno quiera, y se hace, ¿no? Así que eso es el asado original. Después todo lo demás son todas mariconeadas que las inventaron acá para... Y que nada, yo no sé. Eduardo tiene esas técnicas, Eduardo, ¿viste? Y dice, no, porque él no es más rápido. Mentira, mentira, mentira. Asado, asado. Comemos asado, asado. No jodan. Asado, asado. Si no, bife como en mi casa, ajá. Asado, asado, Clau. Asado es así, costilla ancha. No, no es así, finito. Nunca vayas a la tablita. A ver, ¿la tablita es en Andrés Baranda y 12 de octubre? La tablita, ¿no? No, la parrillita. Nunca vayas ahí. Parece una milanesa. Una milanesa. Una milanesa. Me mordí la lengua. Una milanesa de finita. Para hablar mal. Fuimos con Diego y tenía gusto a riñones, gusto a morcilla. Horrible. La última vez que fui, horrible. El asado de banderita era una milanesa. No, no, literal, quemada porque era extremadamente finita. Nos trajeron todo a destiempo. Un desastre. No sé si cambió el nombre o no, pero yo he ido a la parrillita a comer dos o tres veces antes de esa última vez. Y estaba muy rico. Y hicieron algo muy malo, que es abaratar costos en vez de cobrarlo. Porque si te atienden bien y las cosas están buenas y te tienen que cobrar lo que vale, está bien. Y Le pifiaron mucho en la calidad. Muy mala la calidad, muy mala lo que te están ninguneando. Porque al hacerte tan finita la banderita, ya es, dije, nunca más. Encima que no me gusta y comí porque justo fuimos, no había otro lugar, bueno, fuimos para ahí. Pero la verdad, nunca más. No te lo recomiendo. Vos que te gusta la banderita, no vayas a comer ahí. Porque vas a comer banderita con sabor a riñones, con sabor a morcilla, con sabor horrible. Y ya no es banderita. La verdad que hasta el huesito cortado finito. Yo no sé si no, ese tipo no se cortó los dedos. Pero bueno, así estaba. Bueno, gente, acá a ver qué dice Eduardo también. Dice... Mira, acá dice Edu. Dice, mi vecina la poli que la llevan y la traen todos los días en el patrullero. Para eso sí hay móviles. Y encima, ni manejar. Mirá las maniobras para dar vuelta. Claro que tiene cámaras por todos lados él. Viva Perón, carajo. Viva Perón, así estamos. Bueno, gente, a ver, vamos. ¿Qué? Eso es... frase para... ¿Tres qué? ¿Hay un mensaje? A ver. Hola, Marito. Buen día. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Mira, recién estuve escuchando lo que dijiste del chico, que una señora dijo que el hijo quiso adobar la carne. Bueno, lo felicito al chico porque pensó en comer. Yo quise anoche adobar un auto y me metí en pedazo. Dije, no adobo más. ¿Quién es? Dani. Te salió mal, Dani. Te salió mal. No se adoba, la carne en la parrilla no se adoba, gente. Ya les digo, salvo el pollo, lo demás no se adoba. No se adoba. No se adoba. Por favor, no inventen nada raro. No se adoba. La carne es porque con el carbón, los gases y todo eso da otro sabor. Entonces también hasta a veces cae mal. Bueno, Dami, entramos a la parte de internacionales y lo hacemos con los de mayor éxito comercial. The Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. All right.

Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Gente, seguimos. Bueno, ahí tenemos unos mensajitos, ahora los vamos a chequear. Dami, ¿seguimos con más música? Vamos con los grosos de Led Zeppelin. Mañanas diferentes. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, Dami, tenemos que darle palo y palo, porque si no, no vamos a llegar a los pedidos. Vamos a darle, gente, hoy es viernes, de joda, no los vamos a entretener, voy a preparar el sorteo. Así que, gente, seguimos con la super banda de Deep Purple. Yeah. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Buen día, chicos. Cristian de Solano. Spin Doctors, Two Princes. Lo sigo escuchando. Chao. Primo, buen día. Damián, también buen día. Disculpa que no. Pude hablarte más temprano porque vino el gasista. Fui a comprar. Nada. Estaba full. Ahora me voy un cachito al gym. Buen día, chicos, ¿cómo va? Cristian de Solano. Mi pedido para la tercera hora: Spin Doctors, Two Princes. Lo sigo escuchando. Chao. Bueno, gente, se volvió loco el Spotify. Empezaron a salir de las dos compus solito. Así que bueno, nada, queda ahí Tildation. Bueno, Spotify. Se vuelve loco el Spotify. Parece que tiene algún virus. Sí. Un virus que... Virus complot se llama. No, ¿qué sería? Boicot. Bueno, gente, seguimos ahí escuchando. Bueno, ahí pasamos. Tuvimos que pasar, repetir el de Cristian, porque justo salía entre medio de los temas todo que se habían saltado nomás. Gente, no vamos a llegar, creo, pero vamos a ir a los dos temas. Vamos, mientras tanto, vamos preparando el sorteo de las pastillas del abuelo. Gente, Dami, vamos a dos temas más. Y al regreso anunciamos el ganador del sorteo de las pastillas del abuelo. Allá vamos. There is no pain you are.

qué tema, por favor. Dame, seguimos, dame, enganchalos. Living free. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad. Sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, vamos terminando, vamos finalizando. Quedan todos programados los pedidos. Se les quiere decir, gente, la ganadora del día de hoy para ir a ver mañana Las Pastillas del Abuelo es la señorita o señora Aida Raño. Ha ganado. ¿Quién es Aida Raño, García? Bueno, Aida Raño, una fiel oyente nuestro, no participa de los mensajitos. Mira vos, bueno, Aida, sos la ganadora. Ahora te vamos a hacer llegar un mensajito y te vamos a pedir algunos datos personales tuyos y de tu acompañante. Gente, se nos terminó el programa, se nos terminó el día viernes, se nos terminó la semana hábil. Es lindo terminar así, como dice Vani, qué lindo terminar así el viernes. Bien arriba. Gente, todos los pedidos, el pedido de Cristian Spin Doctor, el pedido de Cristian desde Campo, de The Cure, el pedido de Héctor de Catupeco, el pedido de Walter, de Mario Relly, el pedido de Pablo. Todos quedan ahora. También ya los programó, los pasamos ahora. Gente, a todos aquellos que nos siguen mañana en una tarde cualquiera, mañana tenemos un especial de salsa. Mañana salsa y bachata. Mañana salsa y bachata. De 3, de 15 a 18. Con el acompañamiento de nuestra amiga, la señora Marcela La Colo. Nos viene a hacer la compañía y el aguante. Gente, buen fin de semana. Que se diviertan. Nos vemos el lunes. Chau, chau.